Y así como hablábamos de Mubarak, una de las consignas que sacó la lista opositora en comercio para modificar la conducción de comercio que la maneja Armando Cavalieri desde hace 25 años prácticamente, una de las consignas que sacó la oposición es: se fue Mubarak, se va Cavalieri. Estábamos hablando con Oscar Nieva, que es, bueno, el candidato de la lista opositora de la Verde Violeta. ¿Me escuchás, Oscar? Sí, te escucho perfectamente. La lista es Verde Bordeaux. Lista Verde Violeta fue la última oposición en el año 89, que también fui candidato a secretario general. Después de 20 años. Esta es Verde Bordeaux. Después de 23 años, sí. ¿Cómo lo vivís? Después de 23 y años. Y la verdad que me siento muy bien, me siento muy bien, me siento muy acompañado con los compañeros, con dos compañeros más de la comisión directiva que hemos decidido dar este paso, porque además de convicciones y de todo lo que uno representa o lo que representa para nosotros la pelea por mejorar las condiciones de trabajo de nuestros compañeros, además de todo eso está el tema de la necesidad del gremio de un cambio profundo, ¿no? O sea, el respaldo que tenemos de los trabajadores es inconmensurable. Hemos logrado muy poco tiempo instalarnos como una opción válida ante un sindicalismo aparentemente fuerte, que en realidad yo creo que es una cáscara vacía, que no tiene militancia, es decir, no apelan de ninguna manera a buscar la voluntad de los trabajadores, sino a la trampa, al fraude, a que no podamos participar, a que no nos entregan los padrones, Oscar, a que, bueno. Para que la gente nos escuche y tener una comprensión cabal de la realidad de comercio y la situación gremial del SEC, ¿cuál es tu análisis, lo más rápido que puedas? Porque la verdad me gustaría hacerte varias preguntas, pero ¿por qué te parece que Cavalieri se pudo mantener 25, ¿cuántos son? ¿26 años que llevas en el gremio? De secretario general, porque él en realidad fue secretario junto desde el año 83, que hicieron una elección con la dictadura, ¿no? Todavía. Ajá. Así que, un poco más, ¿no? Manejaba el gremio desde afuera, desde antes. Y, obviamente, una de las condiciones es que no la oposición desapareció, y, obviamente, en los 90 la prioridad de los trabajadores era conservar su trabajo, en el mejor de los casos, y obviamente que eso te impide, cuando tenés una situación de tanto desempleo, sea laboral, el trabajador lo que menos piensa es en democratizar su sindicato, ¿no? O claro, una de las prioridades no es eso. Che, ¿y qué te iba a preguntar? La anterior elección, la del año 89, me decías, ¿fue? 88, sí. Nosotros, cuando publicamos una nota referida a este tema, también nos contaban que la victoria de Cavalieri se dio en alianza con sectores del alfonsinismo. Sí, exactamente. En el año 86, que ahí cometimos, creo que un error gravísimo, porque hubo tres listas de oposición, Cavalieri, acuerdo con el Cotino Siglia, puntualmente, ¿no? Oh. Así que, tío de Barrio Nuevo. Sí. Y desde entonces, bueno, otra de las preguntas, y nos interesa saber porque tiene que ver con la discusión que se ha abierto respecto a este tema, es: los mismos sectores que iban a la oposición eran parte de la comisión directiva durante los 90. Sí, en realidad una parte muy minoritaria. Somos tres compañeros, si bien uno de ellos es Roberto Sotelo, secretario de Administración, un cargo muy importante, y la compañera Inés Soria, que es secretaria de Asuntos Legislativos, es mi compañera de fórmula, una compañera que proviene de supermercado Carrefour, ex Norte, fue cajera hasta hace 4 años, delegada, y bueno, un orgullo para nosotros, una negrita que no destiñe para nada. Che, ¿y sobre las posibilidades reales de que haya elecciones? No, bueno, esta es una pelea. Nosotros el jueves estamos convocando a una movilización al Ministerio de Trabajo. Nos han dicho que el día de hoy podrían entregarnos los padrones, todavía no tenemos novedad, pero el Ministerio nos dijo que es muy probable que hoy nos entreguen los padrones. Si nos entregan los padrones hoy, el tema es revisar los padrones. Nosotros sabemos que están inflados, que hay, sobre todo el padrón de jubilados, ¿no? Que hay gente que no está en el padrón y está, porque no se jubiló en la actividad. Y en realidad, vamos a ver con lupa todo el tema del padrón, y después seguiremos adelante con el proceso electoral, porque nosotros queremos votar, queremos que la gente se exprese y estamos seguros del triunfo. Las elecciones son el 23 de marzo. En principio el 23 de marzo. Nosotros queremos que se corran porque la ley establece que una vez oficializada la lista, la Junta Electoral tiene que poner a disposición los padrones con 30 días hábiles antes de la elección. Es decir, que esto llevaría a la elección a mediados de abril. Obviamente que para nosotros, cuando tengamos más tiempo, vamos a tener más tiempo para que la gente sepa que hay que hay una elección. Claro, y también para depurar. Y que además de depurar, que la gente vaya, que vencer el miedo, ¿no? Porque en muchos lugares nosotros sabemos que la gente tiene miedo, por ejemplo en Coto parece que hay presiones, que le están los delegados adictos a Cavalieri y le están pidiendo el carnet para que la gente no pueda ir a votar. Y que las empresas están preocupadas por la posibilidad de un triunfo nuestro, porque saben que eso va a redundar en una idea distinta y un accionar distinto del sindicato hacia las empresas, ¿no? ¿Cavalieri le garantiza a las empresas una baja conflictividad a la gremial? Pero totalmente. Claro. Ese es el secreto también por el cual también vos me decías por qué permaneció tanto. Y bueno, por una alianza muy fuerte con el sector empresario. Claro, muy fuerte. Sobre todo Carrefour, puede ser, ¿no? Uno me contaban algunos de los chicos ahí. ¿De dónde? De Carrefour, es cuando hay una alianza muy grande. No, en todo, en general con todos. En general con todo, con Carrefour, con Costco, con, bueno, Walmart, no tiene directivos, sino que son con empleados, ¿no? Es una multinacional que tienen una característica muy particular, ¿no? O sea, sin poder de decisión prácticamente, viene todo, todas las decisiones vienen enlatadas de Estados Unidos. No tiene gerente. Che, y bueno, uno entiende que también esta discusión, vos planteas al principio un contexto que es el contexto de una mejoría de la situación laboral que permite a los trabajadores pensar por el estado de su gremio de abrir esta discusión. Por mejorar su relación laboral. Digo, me parece que eso también se inserta en la discusión más grande que está atravesando el sindicalismo argentino, que tiene muchos elementos que no son iguales, que tocan muchos temas, pero uno entiende, Cavalieri, después de 2 o 3 décadas en el poder del gremio, una figura que puede ser amenazante, y de hecho, en alguna otra situación ha habido problemas. Digo, temen apretadas, temen que Cavalieri mueva patotas, que haya situaciones de violencia. Sí, ya ha habido. El año pasado, a Ricardo Hahn, un entonces delegado del Spinetto, en la asamblea del gremio lo mandaron al hospital, ¿no? O sea, un compañero nuestro que hoy está en la lista. Y en diciembre de este año, una patota entró a la secretaría gremial donde yo estoy, y bueno, amenazando a los compañeros y con arma de fuego, con arma blanca. Eso está denunciado en la justicia. En realidad, pero la verdad que no les tenemos miedo, porque nosotros, por suerte, vivimos en democracia, la impunidad se terminó. Hoy está el ejemplo de Pedraza, que está preso, que está detenido, que está declarando ante la justicia. Así que ellos van a tener que poner también las barbas en remojo, ¿no? Es decir, no hay impunidad como podría haber habido en otro momento. Esto también a nosotros nos anima a enfrentar lo que pareciera ser un factotum del sindicalismo intocable, pero que nosotros sabemos que no es así. Niva, una pregunta más se me ocurre, pero seguramente lo voy a estar llamando porque estamos muy interesados, tenemos muchos amigos en comercio y queremos que empezamos esta renovación. Pero digo, esta idea del miedo, de la impunidad del poder de Cavalieri, ¿puede haber provocado que algunos sectores dentro del comercio cambien de sector o tengan miedo de enfrentarlo o modifiquen su militancia a último momento? Sí, pero mira, son temas menores y temas que tienen que ver con decisiones personales de algunos compañeros, pero que no me interesa profundizar para nada, porque creo que cada uno es responsable de las decisiones que toma, desde el punto de vista, y será responsable ante sus compañeros, ¿no? Nosotros estamos muy tranquilos por lo que hicimos, muy convencidos que actuamos como teníamos que actuar, y que además la respuesta masiva de los trabajadores de apoyo a nuestra lista es por eso, ¿no? Es porque, como decimos nosotros, tuvimos lo que teníamos que tener y pusimos lo que teníamos que poner. Lo demás me parece un accidente que siempre ocurre en el sindicalismo, pero que no tiene ninguna importancia. Acá el problema es Cavalieri. Niva, la verdad que nada, estamos apasionados con este comicio, así que seguramente lo vamos a molestar para volver a charlar más no, cerca. Por favor. Más cerca es un gusto conversar con ustedes. Obviamente, Paco Urondo es un nombre para la militancia, para la gente ya como nosotros, un poco más grande, de mucho compromiso, de mucha militancia, y que encierra todo un testimonio de vida, ¿no? Que tiene que ser ejemplo para todos, para nuevas generaciones también. Y obviamente que si están escuchando a los empleados de comercio que escuchen y están afiliados, compañero, venga a votar, que aquí tiene una opción para cambiar la historia. Niva, muchas gracias, ¿eh? Vamos a seguir en contacto. Gracias, un abrazo. Bueno, estábamos conectados con Oscar Niva, que está dando la patriada de intentar derrotar electoralmente a Cavalieri después de 20 años sin elecciones.